Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Golpes detrás de una puerta susurran que algo anda mal. Y al borde de un miedo que raya en vergüenza, alguien empieza a llorar. El pánico ronda mis venas, el odio empieza a cesar. Nada de nombres, ni datos, ni señas, solo importa mi sexo, no mi edad. Tan solo soy una más. Una más, qué pena. No apagues, hermana, tu rabia, haz tempestad en tu mar. Cuéntale al mundo que tú andas harta de someterte y callar. Por dentro, intento de nuevo y lo vuelvo a empezar. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a La Rayuela. Estamos ya en una edición más hoy día, miércoles 14 de marzo. Amigas, amigos, nuestro programa número 53 en lo que va del presente año. Bueno, un abrazo para todas y para todos. El día de hoy tenemos algunos invitados. Estará con nosotros Vanessa Jara, ella es especialista en sexualidad y viene desde Cruz Roja Ecuatoriana. Precisamente ahora ya estará con nosotros Vanessa en unos pocos segundos ya para hablar sobre esta campaña Otra Vida Depende de Ti y la donación de sangre. Por otro lado, más tarde estará con nosotros la señora Sandra Watson. Ustedes ya la conocen, ha estado con nosotros en algunas oportunidades y vamos a hablar realmente de un tema que debería, ¿no?, nos preocupa a todos, la cuestión de depresión, la cuestión de malas energías, de estrés y de todas estas cosas que son pues motivo de charla cada día, ¿no? A las 11 de la mañana estará ya con nosotros aquí en La Rayuela Julio Neira con sus invitados. Y ellos vienen desde la Organización de Defensa de Derechos de Género. Así es que desde ya pues estamos felices de recibir a nuestros invitados. Y como lo dije hace un momento, está con nosotros ya Vanessa Jara. Ella es especialista en sexualidad, viene desde Cruz Roja Ecuatoriana. El día de hoy precisamente vamos a hablar sobre esta campaña, Otra Vida Depende de Ti. Y esta es una de las campañas, en las que pues se ha fomentado, yo creo que todo el año y por muchos años, ustedes saben, apoyamos este tipo de campañas porque sabemos que el donar sangre también es un hecho de generosidad humana, ¿verdad? Hoy nos vamos a enfocar en otra de las grandes campañas que tiene Cruz Roja Ecuatoriana, Conmigo con Condón. Entonces vamos a charlar sobre este tema que no debería ruborizarnos, que no debería pues provocarnos el codacito, ¿no?, de rigor, la patadita, el ponernos rojitos, el escondernos o el reírnos, que son otras de las reacciones que muchas personas tienen. Bueno, tenemos que aprender a hablar con, ¿qué digo yo?, con propiedad, con naturalidad, con respeto, e ir tratar de informarnos cada vez más. Por lo tanto, pues iniciamos con un fuerte abrazo para Vanessa. Mil gracias por estar acá con nosotros esta mañana. Y iniciemos entonces. Yo decido esta campaña, Conmigo con Condón. Hablemos de esto, Vanessa. Gracias por estar acá. Gracias también por la invitación. Buenos días con todos y todas. Pues un gusto nuevamente estar en este espacio. Nuevamente reiterando pues el agradecimiento por siempre abrirnos las puertas de esta casa y pues nosotros encantados de siempre pues tener contacto más con nuestra comunidad, con nuestra población, sobre todo en el tema de información, porque a veces el no tener conocimiento sobre un tema pues hace que nos asustemos, que nos alarmemos, pues entonces siempre es importante la información y como Cruz Roja Ecuatoriana pues uno de nuestros grandes objetivos es siempre brindar información actualizada, veraz, a nuestra población en general. Así que muchas gracias nuevamente por este espacio. No, nosotros somos quienes agradecemos. Vanessa, Conmigo con Condón, esta es la campaña que en este momento ustedes están reforzando y yo recuerdo hace algunos meses, hace algunos años, se hablaba de que inclusive se repartían los condones entre los chicos, entre los estudiantes secundarios, ¿no? ¿Qué pasó con ese intento? ¿Funcionó? ¿No funcionó? Pues nosotros, como Cruz Roja Ecuatoriana, somos auxiliares de los poderes públicos. Entonces siempre estamos aunando, tratando de aunar esfuerzos con el Estado. Yendo a lugares donde tal vez el Estado aún no ha llegado, yendo por esa gran misión que es prevenir embarazos en adolescentes. Dentro de la campaña Conmigo con Condón, pues que ya la venimos realizando con este cuarto año consecutivo, pues siempre tenemos buena acogida por parte de la comunidad. También hay lugares en donde sí se alarman por el nombre, ¿no? Porque ¿cómo van a hablar de eso a nuestros hijos, a los adolescentes, a los jóvenes? Pero como algo que tú decías hace un momento y que es cierto, es que debemos hablarlo con mucha naturalidad, porque la sexualidad está presente en nosotros desde que nacemos hasta que morimos. Y no podemos negarnos a una realidad que nos está pasando. Ecuador está en tercer lugar a nivel latinoamericano, en el tema del porcentaje alto de adolescentes con embarazo. Entonces no podemos negarnos a esa realidad. Y el mismo hecho de no hablar de sexualidad, de no hablar de lo que está ocurriendo, que ya alrededor de 11, 12 años los adolescentes están ya teniendo relaciones sexuales, pues ha hecho que esto siga en este misticismo, en este no querer hablar, y pues entonces los adolescentes o estén mal informados o también pues no puedan conversar con sus familiares, con sus padres, con la persona, con su cuidador o cuidadora, y pues porque hay mucho misticismo y de eso no se habla. O sea, nos cegamos ante un hecho que está pasando. Y pues lo que necesitamos es que más bien nuestros adolescentes estén muy empoderados de su cuerpo. El hecho de que diga conmigo con condón no quiere decir que estamos promocionando el que tengan relaciones sexuales. Muy por el contrario, también hablamos del tema de la abstinencia, de que si es tu decisión todavía no mantener relaciones sexuales, estás en tu derecho. De que si no te sientes preparado físicamente, psicológicamente, estás en tu derecho el decir no, y no más por una presión social, porque ya se ha convertido en una presión social. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio, y entonces ahí todavía, en mi tiempo todavía, y eso que todavía soy joven, ya se oía mucho que ya mucha gente alrededor de los 16 años ya tenían relaciones sexuales. Pero a veces era como que las generaciones que venían atrás mío, si no tenías ya relaciones sexuales, de cierta forma te empezaban a apartar del grupo. Entonces es como que ya ha empezado a existir esta presión social. Y pues ante esta situación, ante esta realidad que está pasando en nuestro Ecuador, que como decía, no está alejada de lo que está sucediendo, el alto índice de embarazos en adolescentes, y no solo eso, sino el alto índice de infecciones de transmisión sexual, que ya en un momento ya lo hablamos en este mismo espacio. Así es. Entonces, ante eso, pues, la mejor opción para ti, si ya optaste por tener relaciones sexuales, es el uso del preservativo, que nos ayuda en estos dos tipos de prevención, embarazo y también, pues, infecciones de transmisión sexual. No hay un método que sea 100% seguro, pero el único método, sobre todo para infecciones de transmisión sexual, es solo el uso del preservativo. Que de ahí yo tal vez quiera hacer una doble combinación, por ejemplo, utilizar pastilla, inyección, parche, ¿qué más puede ser? Los implantes. Y aparte yo utilizar un método de barrera, que es el preservativo, eso es lo más óptimo, porque aparte estoy reforzando el tema del embarazo y sobre todo el tema de infecciones, que es lo que mucho nos estamos olvidando hoy en día. Vanessa, ¿y qué dice la legislación? Por ejemplo, una chica que tenga 14 años, que tenga 13 años, 15, no sé, ¿se puede ir donde un médico, sí, donde un ginecólogo? Sola, digo, ¿no? O sea, respetando su intimidad, ¿no? Va donde un médico, dice, mire, yo ya tengo relaciones sexuales, puede recetarme algo, puede chequearme. ¿Es posible eso acá en Ecuador? En los subcentros de salud que brinda el Estado, pues uno puede acercarse y obviamente por el tema de la prevención que se hace, pues ahí mismo les brindan asesoría de sobre cuál es el método más óptimo para cada persona, para cada adolescente en ese momento, ¿no? ¿Hay un registro de cuántos adolescentes habrían tenido esta iniciativa? Eso ya lo podría contar más bien el Ministerio de Salud Pública, porque ellos son quienes llevan, claro, esos registros. Desconozco la verdad porque no hay presente. Porque, mira, Vanessa, de todas maneras eso sería genial, ¿no? Es decir, que haya la iniciativa de los propios adolescentes, de las propias chicas, de decir, voy a un centro de salud, voy a un médico porque no quiero embarazarme, ¿no? Exacto. Y voy a protegerme, y los chicos igual. Voy a tener un condón, voy a ocupar, voy a consultar a un médico a que me diga qué es lo que debo hacer, ¿no? Ajá, exacto, eso sería lo más óptimo, ¿no? Y también, pues, desde el Ministerio de Educación, también siempre se van igual a instituciones y parte ya de la educación está hablar de sexualidad. Entonces eso también ha hecho de que de cierta manera los adolescentes conozcan mucho más. Pero a veces es verdad, el tema de la vergüenza del ser juzgado yo como adolescente, de que no me ha sido dado este derecho de yo ya tener relaciones sexuales como adolescente, pues hace que menos me acerque al médico. O sea, a veces, claro, a mí me pueden hablar mucho, pero yo igual me da como vergüenza y no me voy a acercar por el, claro, tema de ser juzgado. Entonces, más bien, sí se les invita siempre a que se acerquen, a que reciban información, porque la información es la mejor herramienta para yo prevenir cualquier situación. Hay muchas veces que se coincide una farmacia con personas adultas, inclusive, y necesitan comprar preservativos. No saben cómo pedir los preservativos porque quisieran que no haya nadie, una persona en la farmacia. Exacto. ¿No? ¿Pero por qué? No, es decir, debemos educarnos más, ver estas cosas con naturalidad. Exacto. ¿No? Hablarlas con respeto, por supuesto, pero pues, voy a la farmacia y compro mis preservativos. Exacto. Por ejemplo, uno puede ver como, por ejemplo, cuando uno va a cierta farmacia y tiene los preservativos como más al alcance, ¿no? En las perchas, así directo, y uno puede cogerlos. Uno ve que ese pasillo no está lleno. Y eso que está al lado de las pruebas de embarazo, claro, están también a veces el tema de los gels, los lubricantes y todo eso, ¿no? Pero esa percha está como vacía, ¿no? Y cuando uno ve que alguien está ahí, sí se alarma y dice, chuta. Y lo primero que se le viene a la población es como que, ¿con cuántos estará? No pensamos en el hecho de qué bien se está protegiendo, está cuidando su salud, está cuidando a su pareja, se está cuidando a sí mismo, que es lo más importante. Sino que primero lo asociamos en el hecho de que, claro, ¿con cuántas estará o cuántas veces tendrá relaciones sexuales? Entonces, sí nos alarmamos, y es que falta todavía más educación en el tema de sexualidad para toda la población en general, no solo el tema de adolescentes, sino también jóvenes, adultos, que no lo hemos tomado esto como natural parte de nuestra vida. La sexualidad, como decía, siempre va a estar con nosotros. Y parte de esa sexualidad es que en algún momento la persona va a tener relaciones sexuales. Y es algo que no nos podemos negar. No sabemos si a temprana edad, mediana edad, tarde, no sabemos. Así es. Ya es decisión de cada uno. Pero más bien es como seguirlo tomando con naturalidad y más bien a ver ese tema de la prevención, ese tema del cuidado de la salud sexual y la salud reproductiva, el cuidado a sí mismo en general. Esta mañana está con nosotros la experta en sexualidad, viene desde Cruz Roja Ecuatoriana, ustedes saben que nosotros trabajamos permanentemente con ellos, ¿no? Y claro, Vanessa Jara ya nos ha acompañado en algunas ediciones ya de La Rayuela, le agradecemos, y hoy hablamos de esta campaña, Conmigo con Condón, ¿no? Vamos a seguir obviamente este diálogo. Yo quería, a propósito de la cuestión de información y todo, Vanessa, está circulando inclusive ya como mensajes de WhatsApp, en Facebook y esto, esta nota, que sería bueno analizarla y que nos dé su opinión sobre esto. Dice, por favor, estén muy atentos, la próxima semana, en el periodo de matrículas en las escuelas y colegios, entregarán una hoja donde les preguntarán a los padres o acudientes si están de acuerdo que les den educación sexual a nuestros hijos en el aula de clases. Simplemente escriban que no. La idea es introducir la ideología de género, argumentando que es a petición de los padres. Así se evitan el debate en la Asamblea de Diputados, ¿no? Esto, por favor, circúlelo y difúndalo entre todos los padres y madres de familia. Hay que salvar a nuestros hijos de este informe, perdón. Hay que salvar a nuestros hijos de estas informaciones, o qué sé yo, ¿no? Que tienen que ver con sexualidad. ¿Cuál es la opinión que te merece esto? Bueno, creo que el tema de sexualidad es un trabajo que se debe hacer desde la parte educativa, desde la parte familiar, desde todos los ámbitos del ser humano. Si no hay alguien que nos informe, pues entonces yo voy a ciegas a todo. Si no hay alguien que me hable de que esto puede pasar, de que, por ejemplo, una mujer ya empieza con su primera menarquia, su primera menstruación, o un hombre empieza con sus poluciones nocturnas, estos sueños húmedos, y que eso ya es para mí un índice, un indicador de que mi cuerpo está empezando a estar listo para ser mamá y para ser papá, ¿no? De que yo ya puedo traer vida. Si eso no me hablan, pues entonces yo sigo con el mito de que en mi primera relación sexual no me voy a quedar embarazada o no me voy a quedar embarazado, porque es una responsabilidad de ambos. De dos, así es, así es. Entonces, si yo no conozco cómo funciona mi cuerpo desde la parte biológica, cómo funciona mi cuerpo desde el aspecto social, el aspecto psicológico, pues no voy a poder tomar las mejores decisiones. Creo que, como bien decía, la información es básico para prevenir. Y si a veces esta misma información muchos de nuestros padres no nos dan. Entonces, el Estado, al ver todo el índice alto que existe en embarazos y en infecciones de transmisión sexual, va a seguir buscando metodologías en donde poder brindar este tipo de información que tal vez desde los hogares no están brindando al 100%. Yo más bien sería como esa invitación, ¿no? Esa invitación a que nos mostremos un poco abiertos. Ya la decisión va a ser de cada uno. No podemos decirle, esta es la mejor opción o esta no es la mejor opción. Pero sí de que siempre se le presente al adolescente, a la persona, al joven, al adulto, este abanico de herramientas, y que más bien sea junto a la familia con quien conversen y en base a todos los valores, a todas las decisiones familiares que tomen, por ver cuál es el mejor camino. Así Pero es. Esto es un trabajo en conjunto. No solo es un trabajo de la parte educativa o no solo es un trabajo de la familia, porque el ser humano se desarrolla en todos los ámbitos. Así no es. Solo en la escuela y no solo en el hogar. Vanessa, mil gracias como siempre a tu presencia, a tu participación y tu aporte, ¿no?, para nuestra comunidad. Claro, nosotros vamos a seguir estos días con esta campaña, lo vamos a mencionar, y vamos realmente a hacer una reflexión, ¿no? Yo decido darle la oportunidad a mis sueños, conmigo o con condón. Me protejo de las infecciones de transmisión sexual, prevengo embarazos no planificados, vivo mi sexualidad sin riesgos. Yo decido darle oportunidad a mis sueños. Así es que, amigas y amigos, pongamos un poquito de reflexión. No, ¿cómo decimos nosotros? O sea, no nos acholemos, decimos, ¿no?, aquí en Quito. No nos acholemos, no nos avergoncemos. Son temas que debemos hablarlos con naturalidad, educarnos más, ver más información. Se habla, los chicos ahora son superpilas, ¿no es cierto? Todo el mundo es superpilas, tienen otro chip y hablamos un montón de cosas así, de las nuevas generaciones. Entonces, sean pilas para esto también. Cuídense. Sí, y también, pues permíteme poder hacerle la invitación a toda nuestra población, los que nos están escuchando, a nuestras salas de asesoría, que como bien ya conocen, pues es un espacio privado, confidencial, seguro, para que si tienen dudas, inquietudes sobre infecciones, embarazos, sobre la sexualidad en sí, ahí están nuestros asesores para atenderles con mucho gusto, de lunes a viernes, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Estamos ubicados en la Avenida Gran Colombia y Antonio Elizalde. Entonces siempre pregunten por salas de asesoría y con mucho gusto les atenderemos. Completamente gratuitas las asesorías. Mil gracias, Vanessa. Gracias a Muchas ustedes Muchas gracias nuevamente. A Cruz Roja Ecuatoriana. Nos vamos a la pausa, viene música y tenemos ya la presencia de nuestra siguiente entrevistada. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Jornada de la siembra hacia el futuro, en memoria del doctor Ricardo Paredes Romero. Espacio para analizar y recuperar la memoria colectiva sobre el legado histórico de uno de los más grandes forjadores del pensamiento político crítico en el Ecuador. 20 y 21 de marzo, 16 horas. Salón de los Presidentes de la Asamblea Nacional. Jornadas académicas con el apoyo de la Academia Nacional de Historia y discurso de apertura por el Ministro de Cultura y Patrimonio, escritor Raúl Pérez Torres. Una invitación del colectivo Memoria del Dr. Ricardo Paredes Romero y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les esperamos. Jornada de la siembra hacia el futuro, en memoria del doctor Ricardo Paredes Romero.

día me alejé por encontrar la perfección. Nuestros rumbos se apartaron sin motivo y al azar. Los días fueron cruzando sin volvernos a encontrar. Y pasa lo que tiene que pasar. Contemplarnos a lo lejos sin podernos ya tocar. La vida sigue su curso, lo pasado ya pasó, pero ya el mismo discurso fue perdiendo su valor. Y nunca comprendí por qué razón, pero sabía que algún día volvería tu corazón. Uno vuelve a su primer amor. Víctimas de la tranquilidad. Todo lógico y seguro no podía ser verdad. Simplemente se acabaron los senderos que buscar. Los días fueron pasando sin volvernos a encontrar. Y nunca comprendí. Bien, son las 9:40. ¿Qué les digo, amigas, amigos? Estoy feliz como siempre me siento cuando viene a visitarnos nuestra querida amiga, doña Sandra Watson. A pesar de que hoy no va a compartir los micrófonos, pero está con nosotros doña Ida, la mamá de San Rita, a quien le respeto, le quiero y le admiro un montón. Muchas gracias por estar acá, por acompañarnos, y siempre mi gratitud y mi cariño, mi respeto inmenso para ustedes. Muchísimas gracias. Le había invitado, después de haberle buscado algunos meses, y claro, San Rita estaba de viaje por algunas partes del mundo, y ahora yo feliz porque me dijo que sí, y ya está aquí con nosotros. Entonces, simplemente darles la más cordial bienvenida, les quiero mucho, y pedirles que conversemos sobre Sandrita, sobre esto que nos está afectando tanto ahora, ¿no? A las personas que parece que hay algo más que no nos deja estar tranquilos. Decimos malas energías a veces, decimos estrés, decimos desorden también de nuestras... ¿Qué será esto? ¿Qué decir? ¿Energías? ¿Chakras? Yo no sé. Pero queríamos realmente que usted nos comparta, que reflexionemos con usted, que tanto bien nos hace cada vez que le vemos. Mil gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Beatriz. Siempre es un gusto venirte a visitar acá, a este lugar tan lindo que tienes, a tu hora, que siempre nos compartes y nos comunicas muchas cosas interesantes. Para mí es un gusto venirte a ver. Y siempre tienes temas que a todo nuestro público les interesa saber. Tú me habías expuesto las energías. Todo es energía. Desde la piedra que encuentras en el camino, la florcita, la ramita que crece como mala hierba, las bellas flores, los árboles, toda la naturaleza, el sol, el aire, las estrellas, el universo entero está formado de energía. Nosotros somos una fuente de energía combinado con la luz, con el sonido y sobre todo con la vibración. La vibración es la que te comunica, la que te hace sentir cuando eres acorde o siempre las palabras se me van, pero cuando eres acorde con otra persona, la vibración te hace sentir si eres, si esa persona es buena contigo o si esa persona tiene, es negativa contigo o en cualquier circunstancia. Tú me decías que toda la gente está alterada. Hay que tomar mucho en cuenta también los la luna, los cuartos de luna. Y cuando tú me hablaste, estábamos justo en luna llena. Entonces, cuando llega la luna llena, todo mundo está lleno, ¿no? El mar, las olas son más fuertes. En las carreteras los accidentes hay mucho más, y los récords de la policía dice que en luna llena hay más accidentes, porque la gente está más agresiva, la gente es más audaz. En cambio, en otra luna menguante, normalmente son más pasivos. O en creciente, se ve en las plantas que las plantas tienen más energía para crecer. Por eso nuestros antiguos sembraban o en creciente o en menguante, depende las semillas que tenían. Y asimismo se reproducen, ¿no? La luna llena tiene una conexión especial, sobre todo con la parte femenina. Hay muchos niños que nacen en luna llena. Igual en los animalitos, las vaquitas, los cerditos, los perritos, paren cuando la luna está llena. Es increíble, pero ¿cómo se llama esto? ¿Ciclos? Ciclos, ¿no? Así que eso es. Las personas se han vuelto más agresivas. Y es por la naturaleza por la que estamos pasando. A veces la política, a veces tantas enfermedades nuevas que han aparecido y nos toca luchar contra esas adversidades. Pero la energía es lo que rige nuestro planeta y nuestras vidas. Bien, la última vez que pudimos reunirnos acá en este mismo espacio, recordará San Rita, fue por que queríamos despedirnos realmente de nuestro amigo Andrés Viracocha. Hicimos acá una pequeña celebración para, estuvo la mamá de Andrés, dos compañeros, en fin, y pasaron algunas cosas que creo que a todos nos dejó absolutamente conmovidos. Había una fuerza, había una energía, creo que sin querer las lágrimas brotaban por algunos lados. Nuestra compañera Laura estuvo a punto de desmayarse, y solamente con la cuestión de los cuencos, por ejemplo. Bueno, los cuencos te emiten primero el sonido. Nosotros estamos formados de sonido. Somos vibración, y los cuencos también son vibración. Entonces, al tocar el cuenco, esa vibración, esa energía, el sonido, te armonizan los chakras. Hay cuencos con cada tonalidad de las siete notas de la música: el do, re, mi, fa, sol, la, si. Nuestro trabajo es averiguar cuál de las notas va de acorde con nuestra personalidad. A veces es una combinación de dos, y eso lo estudiábamos hace mucho tiempo con un maestro español que vino acá al Ecuador, que se llama René, y él hizo el almagrama. Es un tema bastante amplio. Con el almagrama, él, y con la combinación de tu nombre, de tu fecha de nacimiento, nos decía que cada ser es único en el universo y que no se volvía a repetir. Primero, porque la combinación de los apellidos paterno y materna es muy difícil que se vuelvan a dar. Y ponle que se vuelvan a dar. la hora de tu nacimiento, el mes de tu nacimiento y el día, muy difícil que se repita, con minutos y todo. Entonces él sacaba en su computadora y determinaba qué nota musical es la tuya y la que regiría durante toda tu vida. Y era increíble porque cuando tú ponías esa música, todo tu ambiente y tu ser cambia. También se puede hacer eso para negocios. Yo no sé si este momento aquí en Quito haya una persona que esté dedicada al almagrama. Cuando René vino hace muchos años, él instruyó a muchas gentes, a muchas personas que estuvieron interesadas. Luego, en la clínica metropolitana, si no me equivoco, la tocan durante todo el día, justamente para que la gente que entra se armonice con la música. Hasta ahí tengo conocimiento. Luego no he continuado, no sé quién lo esté haciendo. Pero es un sistema en la computadora y tú das todos los datos y te los saca. Hablemos un poco de las piedras. De las piedras. Ah, es mi tema favorito. Sí, porque también habemos personas que sabemos que hay una función, que realmente... Las piedras tienen una fuerza también, ¿no? Que nos acompañan, que nos limpian. Pero pues, claro, cada cual tiene derecho a creer o no creer. Pero es que no es magia tampoco, San Rita. Todo tiene que ver con la naturaleza. No es magia. Nuestro cuerpo nuevamente está hecho de dióxido de silicio, creo. No, ahorita no me acuerdo exactamente, pero es la misma composición del cuarzo. Todo el planeta es cuarzo. Y tenemos desde su núcleo que nosotros sabemos que sale a través de los volcanes y la lava. Es hematita, una de las piedras muy cerca de nosotros, igual que el cuarzo. Y es una variedad increíble. Todos los tiempos están apareciendo nuevas piedras que vienen justamente a ayudarnos a la humanidad a salir adelante con tantas eventualidades que tenemos, ¿no? Pero el cuarzo es el primero y el más conocido a través de todos los tiempos, el que nos ayuda en muchas circunstancias. Desde tiempos inmemorables, podemos irnos a la civilización egipcia, ya ellos las usaban como piedras preciosas en sus collares, en sus coronas, en sus anillos, porque ellos ya sentían que tal o cual piedra les daba ciertas energías. Nosotros utilizamos las piedras para la limpieza de los chakras, utilizamos para dar más energía al aura, para abrirnos los caminos en las diferentes cosas que tengamos presente. Y yo estudié con Katrina Rafael en Hawái hace muchos años la curación a través de los cristales. Ella nos indicaba que todos tienen una energía muy especial, mucho más grande que la energía que nosotros irradiamos como seres humanos. Son muy potentes. Entonces, en combinación con los chakras y con los colores de los chakras, van las diferentes piedras que se pueden utilizar. Es muy interesante cuando tú haces una sanación a las personas, si ese chakra no le corresponde esa piedra, es increíble ver cómo saltan y se van. Entonces tú puedes hacer el intento una segunda vez, pero si a la segunda vez salta es porque tu cuerpo lo está rechazando. Como en otros casos, el cuerpo acepta y se procede a la curación o sanación o alineación del chakra. Yo no quiero decir con esto que que tú puedas curar enfermedades. Realmente nuestro organismo se cura solo, pero tenemos que aprender a hacerlo. A través de la oración, a través del deseo íntimo de la persona en querer hacerlo, de entregarse a una fuerza superior como es Dios y de pedirle en una comunión con Él lo que cada persona y cada ser desee y necesite. Esta mañana está con nosotros doña Sandra Watson, amigas, amigos, y claro, para nosotros es una visita importante. Siempre nos aporta con tanto, nos deja un poco, ¿qué digo yo?, esperanzados en días mejores, ¿no? Y ella sabe que es de su casa. Muchas gracias. Estamos un poquito afónicos todavía. Sandrita estuvo en Dubái hace poco tiempo, ¿no? En enero. Sí, en enero. Y bueno, yo digo que Sandrita es una ciudadana del mundo ya. Todo esto de conocer algunos países, de visitar gente, de aproximarse a este tipo también de terapias y de todo, sin duda te da otra mirada a la vida, al mundo. ¿Es así? Bueno, el hecho de haber ido a Dubái, le contaba a doña Beatriz que mi madre es de descendencia libanesa. Entonces, para nosotros es una paradita de cambio de avión. Pero nos quedamos unos días conociendo un país maravilloso que realmente ha sido hecho por los hombres y que ahí no existe límite en la riqueza, en la de construcción, en todas las cosas que ellos se proponen, lo consiguen porque ese es su propósito. Pero Dubái, como todo mundo, tiene la idea de que es un país sumamente caro. Yo le decía que no es así, que es un país que está al alcance de todo bolsillo. Ustedes pueden conseguir habitaciones en hoteles muy buenos, porque allá el gobierno lo exige así, desde las 2 estrellas en $50. Entonces, saber dónde uno va, saber dónde uno come, y claro, si usted quiere un restaurante de lujo, hay sin límite los restaurantes de lujo, igual en precios. Claro. Pero si uno quiere conocer y pasar y ver, hay el bus de 2 pisos, como hay aquí en Quito, que les lleva por toda la ciudad, y claro, le cuesta algo así como $60 diarios, pero conoce todo, ¿no? Entonces usted puede alquilar, comprar el boleto por 2 días, en 3 días usted conoce todo Dubái. ¡Qué maravilla! Sí, y tuvimos la suerte de que en la calle gente muy amable nos ayudó. Llegamos a conocer el metro, claro, caminando. Fuimos de un lado al otro por pocos dólares. Conocimos mucho, mucho, mucho, mucho. ¡Qué bien! Y qué bueno que ya están acá de vuelta. Los hemos extrañado muchísimo. Y claro, dice doña Edita, nos decía que no quiere hablar, pero a lo mejor yo creo que sí. No, ella lo que quiere es que diga que no se encuentra ni un solo papel en la calle, que todo limpiecito. Muy cuando limpiecito. Cuando nos subimos al metro, inmediatamente una guardia del metro le levantó a una señora para que ella tome asiento. Respetan mucho a las personas de la tercera edad, son muy considerados, les dan el paso primero a ellos. En realidad hay cosas que aquí se están perdiendo, porque uno se sube al trole aquí y vea si es que le dan el asiento. Claro. O sea, la gente joven debe de aprender que los adultos se les debe de dar el asiento por su edad, sobre todo. Así y por es. La seguridad de que vayan bien sentados. Claro. Una de los puntos que no nos agotamos en repetir acá desde la Rayuela es esa, ¿no? Es decir, si bien la tecnología, la ciencia, la investigación, las redes sociales, todo lo que usted quiere. Pero creo que hay que volver a los valores, a los principios, a las buenas costumbres. Decían nuestros viejitos, ¿no? Viejitos lo digo con cariño, con respeto. El saludo, el ser cortés, el ser amable con el otro, el tener una distinción a las personas adultas, a un niño, a alguien que tenga alguna deficiencia física, en fin. Entonces creo que tenemos una tarea pendiente todos ahora en ese sentido, ¿no? Nada cuesta decir buenos días y nada cuesta decir muchas gracias. Le voy a contar esto que un día salíamos del avión con mi mamá y naturalmente yo siempre pido la silla de ruedas para ella porque las distancias son bastante largas. Y claro, yo siempre le digo muchas gracias, muy amable, gracias, gracias y gracias. Claro. Pues va a creer que nosotros éramos las séptimas personas en esperar a que nos vengan a llevar. Y el Señor dijo, solamente porque ustedes me dijeron muchas gracias, son los primeros, vamos. Ah, mire. Dice, imagínese, aquí yo les tengo que atender a todo mundo, pero nadie me dice gracias, como si fuera mi obligación. Uh-huh. Es mi trabajo, dice. Claro. Pero no mi obligación. Claro. Así que vamos, Señor. La subió y nos fuimos los primeros en pasar. Y de hecho, sí sabemos que pagamos por un servicio, pero creo que la vida es más simpática cuando nos damos amabilidad entre unos y otros, ¿no? Sí. Es más vivible, más simpático todo. Es muy raro cuando usted va por algún lado o entra a algún lado que le digan buenos días, buenas tardes. A veces usted va a un negocio y la obligación de la persona que atiende el negocio es saludar. No, ellos no saludan, esperan que usted entre saludando. Y realmente si usted va al negocio es a dejar su dinero. Por supuesto. Entonces, que sí. Entonces, ve la diferencia que hay con otros países. Usted va a Colombia y le bajan todo el almacén, así no compre nada. Aquí le dicen, va a comprar. Si va a comprar, le bajo. Bueno, creo que a todos nos ha pasado eso. Y bueno, estas también son parte de ese trabajo, como decía hace un momento, que nos falta por hacer y que tiene que ver también con buenas energías, con mejor salud entre todos, ¿cierto? Es que al decir usted buenos días, usted ya está llamando a las buenas energías. Así su día sea negro, pero buenos días. Este día en especial para nosotros va a ser un muy buen día, Omar. Mil gracias a doña Sandra Watson. Un placer enorme haber compartido con su mamacita, doña Edita, que por supuesto me da una alegría inmensa volver a verla, saludarla, darle un abracito. Y pues, gracias su tiempo, gracias esta, ¿qué digo yo?, esta luz, gracias esta orientación, ¿no?, que tanto bien nos hace, que tanto bien hace a nuestros oyentes. No todo es dinero, no todo es política. Como suelen escucharme muchas veces ustedes, amigas, amigos, parece que hay un momento en que tanto hablamos que la bolsa de valores, que la industria de la construcción, que pues la política internacional, que nos olvidamos de cosas fundamentales y preciosísimas, maravillosas, como el amor, como el respeto, como la espiritualidad, que no significa necesariamente ir contra el Dios que usted cree. No, no, no. Cada cual, pues, tiene ese libre albedrío también, ¿no? Beatriz, quisiera decirle algo, y es muy importante, pasar este mensaje a todos sus radioescuchas. La oración. Cuando usted se levanta en la mañana, lo primero que tenemos es que dar gracias a Dios por haber podido abrir los ojos. No quiero referirme a una sola religión, quiero referirme a todas en general, porque solamente tenemos un solo Dios, con diferentes nombres. Y en el nombre que usted elija, hablarle con el corazón, decirle lo que usted quiere con el corazón y Dios sabrá responder. Hablábamos algún rato sobre los ángeles. Los ángeles son los mensajeros que Dios nos ha dado para que estén entre usted y Él. Entonces, mandar los mensajes que usted quiera y pedir las cosas que usted quiera con el corazón. La palabra mágica es el amor. Cuando usted hace las cosas con amor, todo se da. Cuando usted pone un poquito de amor en cualquier cosa, la comida le sale más rica, la pastelería duplica su tamaño. Me refiero a las masas, ¿no? Porque es mi propia experiencia. Yo hago algo con amor y en vez de que me salga una taza, se me duplica dos, a veces me toca sacar de la batidora porque hay mucho amor. Entonces,

need you, and I miss you, and now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time went past me by? 'Cause you know I'd walk a thousand miles if I can just see you tonight. There's always times like these when I think of you, and I wonder if you ever think of me. I need you, and I miss you, and now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time went past me by? Oh, 'cause you know I'd walk a thousand miles if I can just see you tonight. Bien, amigas, amigos, son las 10:57 de la mañana. Estamos pues felices de estar aquí en La Rayuela. Queremos recordarles una vez más que miembros de la Universidad de Kansas están en Ecuador. Y bueno, los integrantes de la prestigiosa Universidad de Kansas, ¿no?, que nos visitan desde el lunes 12 de marzo, realmente ya han brindado algunas clases magistrales gratuitas de instrumentos de cada uno en su interpretación. Y por supuesto habrá también un concierto, ¿no? Este concierto, como ustedes saben, se lo dio ya como Kansas Virtuosi en la Casa de la Música a las 20 horas. Es importante, amigas, amigos, ya esto pues culmina el día de hoy, pero había una noticia muy buena que darles, y es que uno de los participantes entre 670 aspirantes a llegar a la Universidad de Kansas como maestro de flauta es precisamente ecuatoriano, ¿no? Es un ecuatoriano, estamos felices. Por supuesto, es una forma de decir, acá en Ecuador tenemos talento, tenemos capacidades formidables. Ahora bien, tuvimos la presencia de la doctora Ketty Wong. Ella es miembro de la Academia Nacional de Historia de Ecuador, es profesora de musicología y etnomusicología también en la Universidad de Kansas, y tiene una maestría de musicología por el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, una maestría y un PhD en etnomusicología en la Universidad de Texas en Austin, y en el 2010 recibió el prestigioso premio de musicología de la Casa de las Américas con su estudio La Música Nacional, Identidad, Mestizaje y Migración en Ecuador. Y bueno, si habría que hablar de Ketty Wong, realmente una trayectoria terriblemente extensa, productiva, valiosa, Habría que remontarnos a 1997, 1998, cuando ella comienza, por cuenta propia, a investigar a uno de los más prolíficos músicos que ha tenido el Ecuador, compositores, como es el caso de Luis Humberto Salgado. Y claro, creo yo, sin duda alguna, que ya se puede decir que Katie Wong es una especialista en este tema, a pesar pues de que han habido otros maestros vinculados a la música, a la investigación, que también se han preocupado por investigar a este músico ecuatoriano. Bien, son las 11 de la mañana con un minuto, amigas y amigos. Antes de irnos a la pausa, quiero recordarles que la campaña Otra Vida Depende de Ti está en auge, ¿no? Siempre, durante todo el año, Otra Vida Depende de Ti, dona sangre. Así es, la Cruz Roja Ecuatoriana nos hace este pedido permanente de la donación de sangre. Y ahora, esta campaña, que se la empezó y se arranca inclusive en medios esta mañana, Conmigo con Condón, ¿no? Esto nace desde Cruz Roja Ecuatoriana, precisamente con el mensaje de me protejo de infecciones de transmisión sexual, prevengo embarazos no planificados, vivo mi sexualidad sin riesgos. Yo decido darle la oportunidad a mis sueños, protégeme, usar condón, informarme, planificar, abstenerme, ser responsable de mi sexualidad, romper prejuicios, amarme. Este es el mensaje desde Cruz Roja Ecuatoriana. Conmigo, con condón. 11 de la mañana con 2 minutos. Y miren, vamos a tomarnos un tiempito para la música. Vamos a reprisar el día de hoy el último programa que hicieran los compañeros de la Comisión de Derechos de Género, puesto que realmente Julio tuvo una emergencia de última hora y pues no va a estar acá. Sin embargo, ellos hicieron un programa, nuestros amigos de la Comisión de Género hicieron un programa que tenía que ver con el amor, con el Día del Amor y la Amistad. Y vamos a reprisar ese último programa. Fue una cuestión de última hora. Hay veces que pues pasan también estas cosas. Julio se disculpa y no volverá a suceder. Entonces, en unos segundos pueden ustedes disfrutar el programa de Jaula Púrpura después de escuchar este tema. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La realidad latinoamericana. Retrospectiva, 3 décadas creando de Olmedo Quimbita. 40 obras de gran formato realizadas en óleo y acrílico. Las podrás observar desde el 16 de marzo hasta el 16 de abril en la Sala Eduardo Kigman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les esperamos. Entrada libre. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Jornada de la Siembra hacia el Futuro, en memoria del Dr. Ricardo Paredes Romero. Espacio para analizar y recuperar la memoria colectiva sobre el legado histórico de uno de los más grandes forjadores del pensamiento político crítico en el Ecuador. 20 y 21 de marzo, 17 horas. Salón de los Presidentes de la Asamblea Nacional. Jornadas académicas con el apoyo de la Academia Nacional de Historia y discurso de apertura por el Ministro de Cultura y Patrimonio, escritor Raúl Pérez Torres.

Muy buenos días, amigas, amigos, amigues, radioescuchas. Sean todas bienvenidas al segmento La Jaula en Púrpura de la revista radial La Rayuela, transmitiendo directamente desde las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de la ciudad de Quito. Hoy es 7 de febrero, primer miércoles del mes denominado amor, mes del amor y de la amistad. Y justamente sobre este tema del amor romántico es que vamos a tratar en este mes los programas que vamos a tener durante febrero. Este es nuestro tercer programa que, como Consejo Nacional para la Igualdad de Género, junto al equipo de técnica que hemos apostado por una nueva vía de posicionar las temáticas alrededor de los derechos del género y lo concerniente a las diversidades sexuales y las identidades de género. Esto como un mecanismo de acercar de forma coloquial las políticas públicas que, como institución del Estado que vela por la protección y la no vulneración de los derechos de las mujeres y las poblaciones LGBTI, estamos implementando. El día de hoy abordaremos junto a dos invitadas muy especiales que nos acompañan durante estos 60 minutos sobre las relaciones de poder en la pareja. Mi nombre es Julio Neira, del Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Sean todas bienvenidas. La jaula se abre en este momento. Tónica nocturna, un viento breve, al edén de un sábado, donde un ave miope te espera leve. Pues bien, vamos a dar la bienvenida a nuestras invitadas del día de hoy. Una de ellas es parte del Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Ella es comunicadora de profesión. Es máster en género por la Flaxo Ecuador y se ha desempeñado en cargos de asesoría en diferentes espacios del sector público. Ella es Dayana León. Dayana, bienvenida. Muchísimas gracias, Julio, por la invitación y, bueno, pues muy contenta de compartir contigo este importante espacio de difusión, de reflexión, de análisis y que lo pasaremos muy bien en estos 60 minutos. Perfecto, Dayana, muchas gracias. Por otro lado, tenemos la presencia de Antonella Frisone. Ella es reconocida guionista ecuatoriana que fue parte de la creación del guión de la película ecuatoriana Tan Distintos los Dos en el 2016. Y en el Festival de Cine de la Orquídea, en la ciudad de Cuenca, denominado el guión La Sangre del Jaguar, escrito por Antonella Frisone y por Pablo Arturo Suárez, que fue parte del proyecto de los 6 proyectos seleccionados para el 4º laboratorio de guión de Países Andinos. También Antonella es parte del colectivo Tejido Diverso de la ciudad de Quito. Este colectivo es una iniciativa ciudadana que trabaja desde la base social y el feminismo para la deconstrucción de patrones socioculturales en el espacio público. También tienen injerencia en la participación dentro de la política pública y procesos de formación mediante apoyo a otros colectivos a nivel nacional. Antonella, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, hola Julito, hola con todos y gracias a quienes nos están escuchando. Gracias, Anto, muchas gracias también, Daya. Les recordamos a todas las personas que nos están escuchando que el tema del día de hoy son las relaciones de poder en las parejas y asimismo indicarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @CIgualdadGénero, en Facebook estamos como @CNIgualdadGénero y nuestro canal de YouTube que es Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Asimismo comentarles que llamar acá a la radio si quieren hacer alguna pregunta al número 222-0966 de la radio de la Casa de la Cultura. Próximamente estaremos haciendo también transmisiones en vivo desde la cabina de la radio de la Casa de la Cultura a través de Periscope. Así que bueno, empezamos el programa. En todas las relaciones que establecemos, el poder está presente y sin embargo es una palabra a la que le hemos dado un significado negativo. Y si se trata de relaciones de pareja, entonces se hace un poco más complicado. El poder y la manipulación pueden tener como fin resolver conflictos. No necesariamente puede tratarse de un abuso hacia el otro o la otra. Hoy hablaremos del poder, del control, la manipulación y del cómo nos comunicamos, resolvemos y nos aprovechamos de nuestras parejas. Daya y Anto, para ustedes, ¿qué es tener el poder? No sé quién quiere empezar. Anto, a ver, está vamos bien. A ver. ¿Qué es para ti tener el poder y el control? Bueno, para mí o para la sociedad, porque justo hablando de poder, yo me puse como a leer un poco las definiciones que hay sobre poder y a conversar. Ayer de noche conversé muchísimo con mi mamá sobre el tema, porque en realidad cuando nosotros pensamos en nuestra esencia como seres vivos, cuando vemos a otros seres vivos, sí existen formas de poder que no tienen que ver con la sumisión. ¿Cuáles son estas otras formas de poder? Hay el poder colectivo, ¿no? Hay el poder, el de sumisión, que es el que nosotros utilizamos, ya hay el poder que funciona para, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el poder de una madre sobre sus hijos? Ahí no hay una sumisión, pero la madre sí tiene un poder sobre sus hijos, pero ese poder funciona para y por el bienestar de sus hijos. Con el poder colectivo, ¿qué es lo que pasa? Si vemos a los leones, por ejemplo, tienen un líder, pero ¿qué hace el líder de los leones? Él funciona como líder por el bienestar de su comunidad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa cuando hay una asamblea? Hay un poder colectivo de la gente que se une y es un poder que funciona por el bienestar de la gente. Este creo que es el poder que se nos dio de alguna manera, que tenemos como seres vivos y como seres humanos, pero hemos convertido al poder, lo hemos alejado de eso y hemos convertido en un ejercicio de sumisión, ¿no? Entonces hay poder de una persona sobre la otra, de hombres sobre mujeres, de blancos sobre negros, de blancos sobre indígenas, de heterosexuales sobre homosexuales. A eso le hemos convertido al poder. Y yo creo que hoy en día eso es lo primero que pensamos cuando pensamos en poder, porque es algo que está tangible en todas las relaciones humanas. Yo coincido con... claro, yo coincido con Anto, porque realmente el tema del poder no solo está ligado desde el punto de vista de nuestras relaciones interpersonales, sino también hay una dimensión del poder que se relaciona desde el punto de vista histórico, cultural, político, social. Es una mezcla también de interrelaciones, porque si pensamos en el ser humano es un ser humano íntegro e integrado. Entonces, e integrada, ¿no? Entonces hay un cúmulo de factores que te hacen actuar desde el punto de vista social, ¿no? Cultural, entendiendo a la cultura como toda la producción de significados que compartimos. Y compartimos significados en cada uno de los ámbitos en los cuales estamos. Y si queremos hablar de poder, de relaciones de poder, hay cuatro elementos importantes en la sociedad que sí creería que sería importante que pongamos en el debate. El primero es el tema de la historia, el tema histórico, o sea, cómo se ha visto el tema de la lucha por los derechos humanos de las mujeres, de las personas LGBTI, cómo también ha existido un discurso en torno al feminismo y en torno a que lo personal es político. Eso es como un primer acercamiento que puede estar en debate, que es desde el punto de vista histórico. Hay un segundo tema que creo importante poner en el debate, que es el tema de la institucionalización del poder. Y entonces, ¿cómo la institucionalización del poder privilegia o no en ciertos casos a las demandas históricas, sociales, coyunturales, estratégicas de las mujeres y de las personas LGBTI? Ahí te voy a interrumpir un momento. Sí. Para que esto sea un poco más, que las personas que nos están escuchando, cuando escuchan la palabra institucionalización del poder, danos un ejemplo. ¿Cómo puede esto se hace como efectivo en un ejemplo? Exacto. Por ejemplo, hay diferentes formas en los sistemas políticos, sociales, que los países, que las naciones pueden determinar. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, el poder no solamente radica en institucionalizar un poder ejecutivo, un poder legislativo, de control social, electoral, judicial, sino el poder radica en el poder de la ciudadanía, de poderse de una u otra manera manifestar, expresar, democratizar espacios, democratizar la vida cotidiana. Entonces, esa institucionalización no podemos verla exclusiva con una institucionalización que te pueda dar un Estado per se a partir de sus funciones, sino a partir de cómo la ciudadanía se proyecta y cómo la ciudadanía también intercambia y democratiza cada uno de los espacios. Entonces, eso es una oleada también de instancias y entidades que investigan, que actúan, que radican instancias de deliberación. Y yo me voy más a la democratización de estos espacios que dan que te puede conllevar a una ruptura de ese poder y de ese status quo, ¿no? Eso es como un segundo tema, y un poco para cerrar, el tercero es el tema de la cultura. y cómo existen nuevas producciones también de lo que les comentaba, de significados, de estos significados que compartimos, y ya la Anto lo decía, o sea, cómo incluso existe una, a veces una supremacía de decir lo negro y lo blanco, estas dicotomías, ¿no?, que existen en la sociedad, hombre, el bien, el mal, lo establecido, lo no establecido, lo que es permisible, lo que no es, lo que es moral, lo que no es, lo que es ético y lo que no es. Entonces, en ese sentido te va toda esta producción. Y un cuarto tema es el poder per se. O sea, ¿qué pasa con el poder ya cuando existe no solo en el ámbito de la democratización de la vida? Porque normalmente, Julio, hay espacios de poder que se ejercen sin estar institucionalizados en normativas, en instrumentos internacionales, constitucionales, legales, etcétera, sino son reglas de la vida cotidiana, reglas éticas. O sea, principios éticos, principios, valores. Entonces, eso es como un tema que me parece también importante poner en el debate. Y cómo la sociedad, más allá de que exista una legislación, una normativa, aspectos constitucionales, la sociedad puede terminar, y coincido ahí con Gato, o sea, sancionándote o no. Entonces, esos son como cuatro aspectos que yo creo que son importantes poner en el debate. Pueden existir muchos más, por eso ojalá nos puedan llamar, nos puedan intercambiar. Sería chévere, y una vez que lo estás mencionando, nuevamente les doy el número de aquí de la radio, es el 222-0966, el número de la radio de la Casa de la Cultura, si quieren hacer alguna pregunta, alguna intervención, son todas y todos bienvenidos. Anto, una consulta, ¿tú crees que el poder es necesario? Yo creo que el poder de sumisión, o sea, como hablaba antes, tenemos estos tres tipos de poderes, y yo creo que el poder en el que hay una persona que está sobre la otra no es necesario. Es más, nos hace muchísimo daño como personas y nos hace daño como sociedad, porque dejamos de buscar el bienestar de todas y de todos. O sea, si hablamos ya sea de una pareja, de una familia, de un grupo de amigos, un grupo de trabajo, una ciudad o un país o el mundo, el momento en el que hay alguien que piensa solo en su bienestar y que necesita someter a otro para su propio bienestar, ahí hay un desequilibrio. O sea, ahí hay alguien que va a salir mal parado y alguien que va a salir bien parado. Y en realidad eso no necesitamos para salir adelante como personas, como sociedad, como mundo. No es lo que necesitamos, sino lo contrario. Ya, te hago una consulta justamente con eso. A mí me vino a la mente justamente cuando muchas personas critican, por ejemplo, el tema del feminismo, que dicen que quieren las mujeres ponerse por encima de los hombres. Yo aquí voy a hacer, como dije hace un momento, les decía en cabina todavía fuera del aire, yo voy a ser aquí abogado del diablo, a que me cueste. Pero justamente quiero posicionar esto en el discurso porque a mí me parece súper interesante lo que tú mencionas, porque ¿cómo se relaciona el feminismo con eso del poder? ¿Qué es lo que el feminismo pone en la mesa para decir el poder en la sumisión te hace daño? Okay, a mí me parece súper importante hablar de esto porque hay como un malentendido sobre lo que es el feminismo. El feminismo es la búsqueda de una sociedad con equidad de derechos, ¿sí? Entonces quiere decir casi como anular el poder. O sea, no es que yo soy feminista y por lo tanto yo creo que las mujeres tenemos que estar sobre los hombres. No, equidad de derechos quiere decir que todas y todos tenemos los mismos derechos. No buscamos una igualdad porque sabemos que no somos iguales, pero justamente celebramos la diversidad. Entonces, lo que busca el feminismo es decir, no importa de qué color seas, de qué cultura seas, de qué género, qué orientación sexual. No importa nada, porque celebramos la diversidad. Lo único que importa es que todas y todos tengamos los mismos derechos. Dayana, ¿el poder es esperado? ¿Qué dices tú? El poder consciente e inconsciente, tu actitud consciente e inconsciente a veces te puede esperar que el poder pueda traspasar esas barreras entre lo permitido y lo no permitido y hasta dónde como ser humano puedas llegar. Pero no creo que sea tan esperado como que tan sancionado. Y a veces nosotras, las mujeres, como que tratamos de justificar en ciertos actos ese poder no esperado y decir, bueno, esta es la prueba del amor, esta es la prueba, y no solo, ojo, en el tema, iniciabas que estamos en el mes del amor y de la amistad y todo lo demás, ¿no? Y que bueno, que nos enamoremos y que nos queramos, todo. Ojalá. Pero el tema más allá de eso es que el poder en sí, cuando no tomas conciencia de tus derechos, cuando no tomas conciencia de lo que realmente vales, cuando realmente no tienes una autoestima absolutamente consolidada, ese poder te puede sorprender. Y entonces es ahí cuando tú dices, no me espero estas relaciones de poder que de una u otra manera pueden vulnerar mis derechos y sobre todo me pueden apartar de la esencia como mujer, de la esencia como ser humano y de la proyección que una tenga frente a eso. Perfecto. Michel Foucault fue un filósofo nacido en 1926 y murió en el año de 1984, que no se pregunta qué es el poder. Él como tal, él, lo que él habla es cómo se ejerce el poder, es algo que él pone en el debate en esta concepción filosófica. Para Foucault, el poder es un concepto múltiple en dos elementos presentes, que es la lucha y la fuerza, en donde se establecen múltiples lazos y redes de poder. Y es por eso que cuando hablamos de poder, debemos hablar también de lo que son relaciones de poder. Y frente a eso, justamente, Anto, te quiero hacer una consulta. ¿Tú crees que el género per se te da un poder? No, para nada. O sea, vuelvo a lo de antes, ¿no? O sea, yo creo que creo que hoy en día todo el mundo, en realidad, sí, siempre está esperando el poder, y creo que cuando hay una relación de pareja, las mujeres enseguida, inconsciente o conscientemente, están posicionándose en un ejercicio de poder, ¿no? O sea, frente a un hombre. Creo que lo hacemos todo el tiempo. Yo espero ya no hacerlo, pero a veces me encuentro también en esas, porque está muy instaurado este tema del poder. Pero no creo que debería hacerse. O sea, el ser hombre, mujer, trans, no creo que hay nada como seres humanos, ningún elemento que nosotros tengamos que nos pueda posicionar sobre otro ser humano. O sea, ni tampoco en el trabajo, estas cosas que tenemos instauradas como que el jefe tiene poder sobre el empleado. No, yo creo que hay que romper con eso. Creo que es una utopía y estamos muy lejos, porque así es como funciona el mundo hoy en día. Pero yo creo que la humanidad sería mucho mejor el momento en el que deje de pasar eso. O sea, que los géneros establezcan una relación de poder, no, que el poder cambie y deje de funcionar por sumisión, no en un ejercicio de sumisión, y que empiece a funcionar como en equipo. O sea, un poder que lo único que busque es el bienestar de las personas y se convierte en simplemente el poder hacer, deja de ser el poder sobre y se convierte en la posibilidad de hacer, en la facilidad de hacer. Y es en equipo, porque seguramente en una relación de pareja hay cosas que tal vez yo las puedo hacer mejor y las puedo manejar mejor que la otra persona, no porque sea mujer, sino por cómo soy, por mi historia. Por ejemplo, a mí me pasa que me ha pasado en mi relación que yo tengo mejor capacidad del manejo del dinero, por ejemplo. Porque mi expareja como que no derrochaba, sino que gastaba sin pensar, porque era recontra generoso, y decidimos que yo iba a manejar el dinero, porque así íbamos a gastar menos, o sea, cosas así, pero no es un poder sobre mi pareja, sino que es un poder por los dos, por el bienestar de los dos, y habían cosas que él las manejaba mejor. Entonces así empieza a funcionar y ya no hay una cuestión como vertical, sino que es totalmente horizontal y es de pareja. Perfecto. Sí, realmente yo quisiera como hacer un paréntesis también, porque hablamos mucho del tema de la vida cotidiana, de las relaciones de trabajo, de las relaciones de pareja, de las relaciones al interior de las instituciones, pero también hay un tema importante, Julio, y que te comentaba también a ti antes, que me parece importante tomar en cuenta, que es cómo también este tema de las relaciones de poder se van reproduciendo a partir de ciertos prejuicios y estereotipos, con respecto a las representaciones, por ejemplo, mediáticas. Entonces, eso es un tema también importante de análisis. cómo en los diferentes medios, tanto de comunicación tradicionales como ahora con el uso de las nuevas tecnologías. Primero hablábamos de comunicación 1.0, después 2.0, después 3.0. Entonces, cómo en estos espacios que se enfocan básicamente un imaginario social con unas nuevas formas de producción y de contenidos, se puede profundizar también en cuál es la relación histórica que han tenido los medios y las mujeres, cómo las mujeres hemos sido representadas históricamente, cuáles han sido las relaciones de poder que a través de los medios de comunicación pues se han establecido para y con las mujeres y con las personas LGBTI, y cómo han sido estos procesos de construcción de mensajes. Porque si nos ponemos a pensar, y yo hacía pues una revisión que quería un poco compartirte, de cómo ha sido una retrospectiva en el análisis, por ejemplo, de la publicidad, ¿no? Incluso a inicios del siglo XX, esta publicidad tuvo un estricto control desde el punto de vista de estas relaciones de poder por la influencia de la ética puritana, por ejemplo, lo que se llamaba la moral victoriana, y que era sobre todo en temas específicos de ver a la mujer. Habían publicidades como el caso de Palmolive y todo, que se veía a la mujer como ese objeto hacia el deseo y todo lo demás. Y eso fue luego teniendo una evolución de cómo los medios, de cómo la publicidad fue involucrándose en un discurso de relaciones de poder o de cómo la sociedad en ese momento concebía a la mujer. Y teníamos, por ejemplo, las campañas clásicas durante los años 60 de cómo cambiaba el rol de las mujeres, o cómo teníamos el tema de la cara bonita y figura en el contexto, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial. Luego cómo se introdujo el tema de lo implícito y lo explícito, de cómo se veía las relaciones de poder en ese sentido, la narrativa sugestiva, lo que se llamaba, por ejemplo, los temas de los productos sexy, y cómo eso, cuidado, se fue mirando hacia relaciones de poder que afianzaban los estereotipos y profundizaban los prejuicios que la sociedad tenía, de cómo al final los medios, la publicidad, de cómo se representaba a la mujer desde el punto de vista mediático, te conllevaba a unas representaciones que vendían a pensar que los estereotipos eran creativos y que eso es obviamente lo que te conduce a un sexismo en la comunicación, y eso te lleva también a una violencia. Entonces, eso es importante también tomar en cuenta, Julio, al momento de realizar también análisis de estas transformaciones de los patrones socioculturales y de las relaciones de poder. Perfecto, Dayana. Bueno, yo sí estoy como bastante haciendo una masticando lo que ustedes me están diciendo, porque, claro, cuando yo te preguntaba antes, te decía si es que realmente el género te da poder, tal vez, yo digo, no sé, yo digo, lo ideal es que no, pero yo me pongo a pensar en el espacio público, ¿no? O sea, por ejemplo, hablemos sobre esto del femicidio, ¿ya? Femicidio y feminicidio, o sea, porque el femicidio obviamente es la expresión más violenta de la violencia hacia las mujeres, que es terminar con la muerte de esta mujer por el hecho de ser mujeres. Uh-huh. Y feminicidio es justamente la responsabilidad que tiene el Estado frente a estas muertes. Entonces, eso de ahí, yo me quedo pensando justamente para, bueno, creo que vamos a ir a pausa en unos minutos, así que voy a dejar lanzada la pregunta. ¿Por qué, no es cierto, si es que en la teoría, porque parece como muy lógico, ¿no? Si debería hacer que el género no nos dé esos dispositivos de poder, ¿por qué existe el femicidio? ¿Por qué los cuerpos femeninos, feminizados, las mujeres, están muriendo? Así que yo voy a dejar esa pregunta lanzada y vamos a regresar dentro de una pausa comercial. No se muevan de sus asientos. Recuerden que este de aquí es el segmento La Rayuela y esta es La Jaula en Púrpura. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Están escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Bien, continuamos con el programa de La Rayuela, con el espacio La Jaula en Púrpura. El tema del día de hoy es justamente las relaciones de poder en las parejas, pero también estamos hablando como justamente el poder como un dispositivo, ¿no es cierto?, que se exacerba en varios niveles y que no precisamente es negativo, como habíamos hablado hace un momento. Yo había lanzado la pregunta y había dicho, ¿cómo es que, si estamos diciendo que el género per se no debería darnos un poder, ¿no es cierto?, ¿cómo es que las mujeres están muriendo en manos de sus parejas? Alto. Bueno, yo voy a hablar como de la historia, ¿no? O sea, porque yo siento que nosotros, que la historia de la humanidad, hubo un momento en el que nos alejó de nuestra historia como seres vivos, dejamos de ser seres vivos como el resto, y empezamos a crear lo que somos ahora, ¿no? Y justamente empezamos a hacer uso del poder, como lo estamos hablando, que es el que tenemos hoy en día, que es un poder de sometimiento, digamos. Entonces, desde hace siglos, el hombre, el género masculino, arrastra una historia que lo lleva hacia la búsqueda del poder sobre el resto. Entonces, para ser más claros, las mujeres no teníamos derechos. Hasta los años 20, y hasta el día de hoy todavía hay países en los que las mujeres no pueden votar. Las mujeres no tenían derechos sobre sus hijos, eran los hombres los que decidían, los que tenían la custodia de los hijos. Las leyes estaban en torno siempre a los hombres, eran tomadas por hombres, porque las mujeres no podíamos tener puestos públicos, no podíamos estudiar, no podíamos manejar dinero, ¿no? En los bancos los únicos que podían sacar dinero, firmar cheques, etcétera, eran los hombres manejaban dinero en la casa. La historia nos muestra que las mujeres hemos sido siempre sometidas, ¿no? Y no solo las mujeres, yo quiero recalcar en eso, porque lo mismo pasó con los negros, lo mismo pasó y pasa con todas las poblaciones de LGBTI, lo mismo pasó con los indígenas, ¿no? Entonces, la historia de la humanidad nos... con la tierra, también con la naturaleza, ¿no? Totalmente, sobre la naturaleza, o sea, esa es la historia de la humanidad. Un hombre blanco, heterosexual, ¿no es cierto?, que ejerce poder sobre el resto. Y lo único que hemos ido haciendo es como alimentar esta forma de funcionar, ¿no? Entonces llegamos a que se nos siguen matando a las mujeres, todavía estamos sometidas, a pesar de que hay muchas leyes que han cambiado, seguimos viviendo machismos de hace siglos, súper fuertes dentro de nuestras casas, ¿no es cierto? Las mujeres ahora tienen la custodia sobre sus hijos, pero eso no quiere decir que dentro de la casa realmente tienen el poder para poder cuidar a sus hijos, para poder dar un bienestar a la familia, porque hay un hombre que maneja la economía, hay un hombre que le entrega a los hijos solo por ser mujer, que entrega el cuidado de los hijos solo por ser mujer. Y eso también quería hablar sobre eso, cómo en esta historia el género masculino se ha separado de los cuidados y de todos los procesos colectivos que nos enseñan a ser humanos y a pensar en el otro, que es el cuidado de los niños. Eso además nos hace pensar en el futuro, ¿no? Entonces, ¿por qué las mujeres, los espacios de defensa de la tierra son tan femeninos? Porque las mujeres llevan el cuidado de los niños, entonces ellas piensan en el futuro, antes que en el bienestar del presente, de ahorita. ¿Necesito la plata ahorita? No, piensan, necesito la tierra para darle la tierra mañana a mi hijo. ¿Por qué? Porque los hombres solitos se han desligado del cuidado de los niños, y a eso es a lo que les ha llevado, y lo mismo con el cuidado de los viejitos, por ejemplo, ¿no? Entonces los hombres no son capaces de pensar en que me voy a hacer viejo algún día, las mujeres sí, ¿no? Entonces es como que la historia les ha llevado, les ha arrastrado a los hombres hacia esta forma de ser, que es buscar el poder por sobre los otros, y a las mujeres nos ha arrastrado hacia el tener que pensar más fuerte en cómo cuidarnos, cómo salvarnos y en el futuro de la tierra, ¿no? Entonces, ahí es que encontramos esta situación en la que los hombres pueden matarnos, ¿no? En el que las mujeres somos más vulnerables, ¿no? Porque el hombre tiene más poder, es así. A mí me encanta este diálogo porque, claro, yo estoy desde este rol pensando siempre lo que el Julio decía, bueno, pensemos la institucionalidad, pensemos desde el tema del rol, desde un mecanismo como el Consejo Nacional para la Igualdad de Género que garantiza la consecución de los derechos humanos de las mujeres y las personas LGBTI a través de la transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en torno a estos temas. Y claro, me parece muy interesante poder dialogar con Anto, porque Anto te da esa mirada de ese sentir, ¿no? Y que eso es sumamente importante, y que el colectivo Tejido Diverso pues siempre nos trae cuestionamientos a la sistémico, forma en la cual, y exactamente, y eso me parece interesante. Yo quisiera más bien adentrarme un poco en este tema a partir de una experiencia reciente que tuvimos, porque participamos en la presentación de un informe muy interesante que se llama Del Compromiso a la Acción, que este informe fue publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y también por la Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, el PNUD y ONU Mujeres. Y en ese sentido hay muchos desafíos que este informe daba, porque hablaba que en el año 2016, por ejemplo, y les digo textualmente estas cifras, 31 países de los 33 de la región, o sea, el 94%, cuentan con planes para la eliminación de la violencia de género. En ese sentido, dentro de estas estadísticas, de las cuales 15 eran específicos o son específicos para eliminar la violencia contra las mujeres, y esto ha significado un aumento del 66% respecto al año 2013. ¿Qué significa? Que al año 2016 la Convención de Belén do Pará ha sido adherida y ratificada, y lo decía este informe muy interesante, por 32 de los 33 estados de América Latina y el Caribe, excepción de Cuba, se decía dentro de este informe. Entonces, claro, hay un análisis que se va en tres temas. Primero, ¿qué pasa con las leyes de primera generación, que son las que tienen que ver con el ámbito familiar y el ámbito doméstico? El informe también te hablaba de las leyes ya de segunda generación, que son las leyes que te abordan el ámbito público y privado, y hablaba en una tercera instancia de las leyes de femicidio o feminicidio como delito tipificado. Entonces, en el caso específico del femicidio, que era lo que Julio también nos preguntaba, es el informe del compromiso a la acción del PNUD y ONU Mujeres que se presentó a finales del mes de enero acá en Quito, y tuvimos la oportunidad de asistir y escuchar estos temas tan interesantes de cómo avanza la región en materia de la normativa con relación a la erradicación de la violencia contra la mujer, entonces contra las mujeres. Y en el caso del femicidio, 16 países han tipificado penalmente la figura del femicidio, feminicidio, y en el 2013 eran 12 países. Luego hay una estadística importante de que 15 países de la región aprobaron leyes o reformas a los códigos penales para tipificar el femicidio, y en este caso pues entra nuestro país, Ecuador, Brasil, Chile, Bolivia, Colombia, Perú, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Venezuela, y hay un país que ha tipificado legalmente la figura de homicidio agravado por razones de género, que es el caso de Argentina. Entonces, este informe del compromiso a elección era absolutamente claro, es absolutamente claro, sería importante que se pueda revisar en el boletín que tenemos semanalmente desde el Consejo para la Igualdad de Género, que se llama Generando Información, es un boletín digital que lo ponemos en todas nuestras redes. Justo esta semana hablábamos de los datos duros del informe del PNUD y de ONU Mujeres, porque los estados, la región tiene que mirar hacia los retos que te da para avanzar hacia una efectiva igualdad y equidad con perspectiva de género. La necesidad, sobre todo, de robustecer estos, de fortalecer estos liderazgos, estos mecanismos, estas formas en las cuales los estados deben anclarse para la erradicación de la violencia en todos sus niveles. Y celebramos desde el Consejo Nacional para la Igualdad de Género la recién aprobación de la ley en la Asamblea, el trabajo que hizo la comisión especializada para que se pueda aprobar en ese sentido pues la ley de erradicación. Entonces, sobre todo decíamos que nosotros destacábamos el trabajo de la sociedad civil, de las mujeres, de diferentes organizaciones, de las personas LGBTI, de la Comisión Especializada Ocasional para el Tratamiento del Proyecto de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres, que se puso en el debate temas importantes como la violencia política, la violencia simbólica, adicional a los temas que ya se han posicionado, que es el caso de la violencia física, el caso de la violencia ginecobstétrica tan importante, y que el Consejo Nacional para la Igualdad de Género está trabajando en el marco de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres. Esta sección específica sobre violencia ginecobstétrica como un tipo más de violencia contra las mujeres. Entonces, hay temas muy positivos y hay temas que debemos resaltar. Nos queda muchísimo por hacer, muchísimo por trabajar, porque nunca los temas de mujer, de personas LGBTI, deben agotar las instancias de diálogo y de debate para alcanzar una sociedad sin violencia y una sociedad con mayor igualdad. Dayana, muchas gracias. Yo realmente, cuando tú estabas interviniendo, yo estaba pensando y decía, bueno, o sea, sí, estas luchas, yo creo que el Estado sí está un poco como divorciado, no del compromiso totalmente, pero sí divorciado del compromiso con la sociedad civil. Es decir, yo creo que hay muchos dispositivos sociales que están haciendo unas tensiones en las cuales que el Estado se compromete y no se compromete, ¿no? Hay que nombrar hasta grupos conservadores, hay que nombrar el tema de Iglesia, yo creo que hay que nombrar algunos estamentos e instancias que están haciendo que efectivamente los derechos dependan a veces de la negociación del tema de la voluntad política. Y yo creo que justamente este debate, como tú decías, Dayana, es muy importante, porque hay tú a veces hablas y parece que el un discurso es divorciado del otro. Y estamos dándonos cuenta que no, en la realidad estos discursos se están mezclando. Y qué bacán que en el Consejo Nacional de Igualdad de Género podamos tener esta cercanía con sociedad civil, con otros invitados, con otras invitadas, para poder dialogar acerca de esto de aquí. Es que una cosa, Julio, es importante. O sea, hay un aspecto importantísimo dentro de la institucionalidad del Estado con relación al tema de género, es de que nunca las políticas públicas deben estar divorciadas de las reales demandas de las mujeres y de las personas LGBTI. O sea, eso jamás el Estado, porque un Estado garantista de derechos como es el Estado ecuatoriano, piensa en esta diversidad, pero piensa en la defensa de los derechos. Puede que tengamos puntos de vista desde la sociedad civil, desde la institucionalidad del Estado, pero sí hay una garantía que el Consejo Nacional para la Igualdad de Género trabaja en función de estos derechos, trabaja en función de garantizarlos y de cada día poder estar también en sintonía con las demandas y las reivindicaciones que vienen desde la sociedad civil. Anto. ¿Sí puedo decir algo? Bueno, por yo... Por supuesto, es espacio, micrófono. Claro. Como ciudadana, ¿no? Yo siempre he pensado que si nosotros esperamos a que el Estado genere los cambios, estamos nuevamente creando un ejercicio de poder patriarcal, ¿no? Porque esperamos que el de ahí arriba, ¿no? Como que me dé el bienestar, cuando en realidad el gobierno y el Estado están no porque tienen poder sobre nosotros, ellos están ahí porque nosotros les escogemos y para que busquen nuestro bienestar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos los logros en las luchas de género en la historia han sido mujeres que salieron a la calle. Es así. Entonces, lo mismo está pasando ahorita. En Latinoamérica ahorita hay una respuesta por parte de los gobiernos súper fuerte porque salieron a la calle, empezando en Argentina, ¿no? Pero hemos llenado las calles con ni una menos, ¿no es cierto? Entonces, y las mujeres como que estamos ya en un momento en el que nos estamos organizando frente a los... Amigas y amigos, hora de despedirnos. Mil gracias, su sintonía la mañana de hoy. Gracias, se acabó la rayuela. Gracias a Paola Yambay, gracias a nuestros entrevistados. Y por supuesto, el día de mañana les esperamos a las 9 de la mañana en punto. De 9 a 12 del mediodía, La Rayuela. Pues lo que viene es Florilegio Musical Ecuatoriano con Laura Ríos. Buenas tardes, hasta el día de mañana. Un abrazo a todos. Por hoy se acaba La Rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos, aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.